Bye. Alasha. Tiene que ser una pista. Entonces esto genera el traspaso de electricidad. Y ahí vas a observar que en esa área donde vemos los dígitos, ahí va a haber ese cambio, ¿no? La habitación era para electrizar el líquido en esa área, por eso aparecen los dígitos. Ahora tenemos el cristal líquido, pero colestérico. Estos cristales son utilizados para medir la temperatura y la distancia entre las repeticiones, ¿no? Entre las repeticiones que se van a generar la longitud de onda de la luz visible. Está a una distancia muy corta y es muy sensible a la temperatura. Así que el color de la luz difractada cambia cuando la luz se modifica. Es como una tirilla plástica, ¿ya? Y esos médicos a veces tienen eso también, ¿no? En lugar de poner el termómetro, te ponen ese material que está hecho de un líquido, que está líquido llamado colestérico, ¿no? Y según la temperatura que tienes, se despega por un color, ¿no? Dado. Obviamente que el médico ya sabe con qué color no hay, y cuando no hay fiebre, el color es azulado, ¿no? Azul. Entonces, médico, no hay fiebre. Y es bastante preciso, ¿no? ¿Y por qué? Porque puede detectar diferencia de temperatura hasta de 0,01 grado, ¿no? O sea, un centésimo de grado. ¿Ves? Estos cristales se utilizan en la medicina, por ejemplo, en los termómetros desechables. Es desechable, una vez que lo usan ya no se puede salir, pero como se entiende, que por razones de salud que cada paciente que el médico va a escultar o a analizar, cambia guantes y cambia, porque nadie sabe qué enfermedad tiene, no sé ser usado por el siguiente paciente. Igual, ¿no? Las paletas para los bajalenguas, ¿no? Sí, esa es la historia del cristal colestérico. Aplicaciones de cristales líquidos. Se encuentran en objetos más cotidianos, desde calculadoras, relojes, ordenadores La personales, ecuación es de primer grado. cables, ¿no? ¿Eso qué Televisores, quiere televisión, decir? ¿no? Los cristales, los Que televisores hay dos eléctricos, posibilidades. ¿no? Una es que el Todos son exponente de cristales líquidos. X Puesto que un pequeño golpe, un mala sea cero, manipulación o invertir N es la igual a pantalla, 1. mover bruscamente, deteriora el producto, ¿no? Entonces, si N vale 1, Entonces, reemplazo es muy X a la sencillo. 0 O más en X aplicaciones tan más disparadas 1 como los menos 7 igual manejos a 0. protegidos resistentes al fuego, también De aquí X una sale sustancia pasa de un estado a 5. otro, gracias a regular la La temperatura, otra así posibilidad es decir, que se N transforma en menos agua 1 líquida sea y este en 1. vapor de agua. Pero hay casos que la N es igual transición a por 2. líquido no es directa, como un Reemplazamos. estado intermedio, X a la es un 1 cristal líquido, ¿ves? Él no va a cambiar menos como X cambia más 2 menos otros 7 estados. Y en igual la a solución, 0. X mira, es igual lo a que dice ahí. 5 medio. A ver, La háblame, una opción te es escucho. 5, la Eso que otra opción es tiene, 5 que está medios. mostrando ahí, ¿qué cosa es? Foto, Un muchachos. celular. Exactamente. Un celular. O sea, así como vemos en una serie, ¿no? Pantallas que flotan, ¿sí o no? Y con el dedo, con las manos, buscamos información, sube, baja, cambia, ¿no? Así es el futuro que se prevé, ¿no? Con estos nuevos materiales, ¿ves? El celular, ¿ves? Una laminilla de cristal líquido, nada más. Bueno, eso es parte, pues, del adelanto científico y tecnológico que hoy tiene la humanidad. Polímeros, ¿ves? Este es el algodón. Este es un polímero. Y esto también siempre está viniendo del examen de admisión. Los llamados polímeros, ¿no? Y en este caso, los polímeros, vamos a desarrollar los tipos de polímeros, porque repito, es algo que viene prácticamente en todos los exámenes de ¿qué? Admisión. Bien, término poli, varios, meros, El porque también viene ancho de monómeros. es dos Tenemos tercios siempre que los de su llamados largo. polímeros son moléculas gigantes, Y es el decir, largo es macromoléculas, 3L. que se El forman a ancho es partir de moléculas 2L. pequeñas o simples, llamadas monómeros. Si el ¿Cómo ancho decir, no? tuviera El 3 metros monómero más es la célula. y el El largo 3 tejido metros es menos, el la polímero, habitación sería por su unidad, cuadrada. unidad recurrente. El ancho Por ejemplo, tuviera ¿no? Entonces te voy a hacer uso de la pluma acá. Tú conoces el 3 metros hidrocarburo. más y el largo 3 metros menos se convertiría en un cuadrado, o sea, estos dos A deben ser ver, iguales. Ana, para no perder la costumbre de preguntarte. ¿Cómo se llama ese compuesto? Como L trata igual a polímero. 6. Etileno, no, ¿Qué piden correcto. las ¡A la sed! dimensiones? También llamado etileno. 18 y Bien. 12. ¿Qué pasa cuando rompe el doble enlace? Queda el enlace simple, ¿correcto? Y queda una valencia libre de carbono. ¿Y qué pasa si esto se tiene N veces? ¿Ves? Ya, chicos, me 12N avisan. es el polímero, pero esta unidad básica se denomina monómero. ¿Ves? Monómero, monómero, mono 1. N veces. Ese es el polímetro. Y este es el llamado polietileno, ¿no? que se emplea pues para fabricar diversos artículos de plástico, ¿no? Juguetes, botellas para bebidas gaseosas, para líquido, etc. Entonces, es un tipo de plástico, ¿ves? Entonces, a eso se refiere el polímero formado por una unidad básica llamada monómero. En muchos casos, el polímero está compuesto por miles de unidades de monómero. En este caso, también tenemos... A la mitad de cierto número... Ahora, el proceso... Por el se cual resta uno... Se obtienen los polímeros... A la tercera parte del resto... Polimerización. ¿El resto quién es? Por el cual los monómeros se convierten en polímeros. N medios más. Por eso uno. Polimerización. Si el número es N. El proceso por el cual... ¿Está bien? A la mitad de cierto número se resta uno. Polimerización. Por ejemplo, mira, a la tercera parte de resto se le quita uno. Claro que se ya conoce. Bueno, el resto sería n medio más uno. ¿Qué te parece si a eso le llamo i? Utilizamos a la tercera parte de resto de tino. Se le quita uno. De tino. Y empleamos el proceso. Entonces de la queda 2/3 de I más 1. Y a esto le llamo Z. Cuya fórmula global es. Y a la quinta parte del nuevo resto. A ver. A la quinta parte de Z. ¿Cómo se llama el compuesto cuya se le agrega 1. Global es 6H6. Entonces queda. El benceno. Entonces, los 4 quintos de Z menos 1. Por la polimerización de 3 moléculas de tino. Se forma esta molécula. De la quinta parte del nuevo resto. Se le agrega 1. Pero el polímero que se genera. Resultando 4. Pero es lo que se genera en grandes cantidades. Entonces, considero, a ver, las propiedades que se toman en cuenta son mecánicas. Entonces, ¿cuánto va a quedar? No, acá hay un error. Le estamos agregando, dice, y a la quinta parte del nuevo resto se le agrega 1. Entonces, Z más Z quintos es 6. Z quintos. El tamaño de y a la quinta parte del nuevo resto se le se le agrega 1, resultando 4, o sea, esto es igual a 4. Y la temperatura en la cual se trabaja 6Z sobre 5 es igual a 3. A baja temperatura. De ahí Z sería que los polímeros de elevada masa molecular 5 medios. La madera no existe ni como líquido. Si Z es 5 medios, 2/3 de I más 1 es igual a 5 medios. En madera, en líquido ni en gas. 2/3 de I es igual a cambio de estado. 3 medios. Ahora, y vale 9/4. Un polímero puede estar constituido entonces, de la repetición de una aquí, única unidad química, n medios más 1 es igual a 9/4. Por dos o más monómeros. N medios es igual a heterogénea. ¿No es? 5/4. N es 5 medios. ¿Está bien? La respuesta es 5 medios. La homogénea se llama homopolímero. O sea, un tipo de monómero es homopolímero. Y cuando es heterogénea, es copolímero. ¿Ves? Acá tengo el cuadrado en azul y la esfera en rojo, ahí son dos tipos de monómeros. Por eso se llama heteropolímero. La mitad de cierto número se resta uno. Este es el radical, es el benceno, ¿no? Y aquí es el vinilo. ¿Cuánto queda n medio más uno? El benceno. Entonces se repite estas unidades básicas llamadas n a la tercera parte del resto. Como polímero. Y aquí tenemos se quita el butadieno, ¿no? El butadieno. Queda los 2/3 de I más 1. Artificial, ¿no? Es un polímero. Butadieno. Pero es un hetero. Y es la quinta parte del nuevo resto. Polímero. Porque tiene dos tipos de monómeros, ¿ves? El butadieno, aquí está el otro, que está con, simulado con la letra L, ¿no? Que es el estireno. Entonces, es el caucho artificial. Z más Z quintos, 6Z quintos más 1, y eso es igual a 4. El butadieno y el estireno, eso es el heteropolímero. Ahora, de eso sí ha venido, ¿no? Es fácil, ¿no? Parece complicado, pero es fácil. Es como los hidrocarburos, algo así similar, ¿no? Y ahora tenemos los copolímeros. El copolímero es un polímero producido por dos o más monómeros diferentes. Y tenemos copolímeros al azar. Son aquellos polímeros en los cuales los llamados monómeros... Dice, la mitad de ciertos números se la resta uno. A lo largo de la cadena macromolecular. A la tercera parte del resto. Yo digo A, B, el resto no sería esto, porque cuando tú sumas esto con esto sale N. Pero al azar, porque están distribuidos, sin, no hay ningún ordenamiento. Alternados, ahí sí hay un ordenamiento. Por ejemplo, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, y así hay ordenamiento, es alternado. En bloques, como ves acá, son aquellos en los cuales cada macromolécula de copolímero formado por más o menos largos tramos de una clase de monómero, luego otro tipo de monómero. Por ejemplo, ves ahí 13, 7, 10 veces A. Y ahora tienes también 3, 5, 10 veces, se repite. El monómero B, el otro será 10 veces el monómero A. Y seguirá 10 veces. No creo que sea 10, sino que el bloque puede ser tomar 3 veces A, 3A, 3B, 3A, 3B y así. Depende el tipo de polímero. Y, por ejemplo, hemos llamado en orgánica cadenas ramificadas. Aquí también hay ciertas ramificaciones, pero se denomina copolímero de injerto, ¿no? Copolímero de injerto. Entonces son aquellos en los cuales la llamada cadena principal que constituye el polímero contiene unas cuantas unidades de un mismo elemento, de un mismo monómero, por eso, ¿no? Mientras que el otro monómero forma parte solamente de las ramificaciones, ¿ya? Laterales. Entonces, ¿cuál es acá? Digo, la cadena principal, lo que está en A, ¿ves? Y el B está insertado, ¿no? Es como mínimo el común, el 21. El número de carbono, algo similar. 21 por 5. 105 y... 21 entre 7, 3. 3 por 3, sí, menos 4. En un momento dado, ¿no? Que alguno puede, se puede... 21 entre 3, 7. 7 por 5 y... En este caso, tenemos los termoplásticos. Todo igual a 43. Por medio del calor. Para después alterar su forma. Es decir, que se puede moldear una y otra vez. Por ejemplo, el polietileno, el polistalato de etileno, el poliacrilonitrilo, nylon, teflón, todos conocen el teflón. A ver, chicos. También es el que se usa en el revestimiento de sartén, por ejemplo, ¿no? Y ¿quedaría o no quedaría? 149 y... Blando, ¿cuánto es 21 por 43? Es polistalato, polistalato de etileno. Y tenemos los otros polímeros llamados termoestables o termofijos. Estos polímeros se endurecen de manera permanente cuando se forman y ya no se vuelven a ablandar por la acción del calor. O sea, una vez que se ablandan, luego se endurece, ya por más que lo vea, ya no se va a ablandar. 885. Entonces, de repente, el lapicero, ¿no? Se ha roto. Y tú has calentado y trata de unir las piezas, queda todo deformado, ¿no? A ver, caliéntalo otra vez y vas a ver que no funde, ¿no? Ahí sí queda ya endurecido. También tiene ahí la silicona, la melanina, el caucho vulcanizado que usa para llantas, cauchos sintéticos, ¿no? Pues lo que hay silicona, hay moldes ahora de silicona, ¿no? Para todo, ¿no? Torta, queques, hay de silicona. Aquí, a ver, chicos. Así que por el comportamiento, repito, de la temperatura, hay termoplásticos que al calentarse se pueden moldear de una forma y cada vez que yo quiera lo caliente le cambia la forma. Pero hay otros que no, por más que lo caliente ya no se ablandan, ¿no? Se quedan deformados. Hay también polímeros naturales, el almidón, por ejemplo, en el cual hemos visto... Aquí es 894. Que es un ahora sí. Cálido, y vale 6. Contiene, cada macromolécula contiene de 100 a 6.000 unidades de... Ahora sí, chicos, siga resolviendo, siga trabajando. Almidón celulosa son, como ustedes ven ahí, isómeros, ¿no? Pero la celulosa contiene entre 3.000 a 1.800 unidades de glucosa. Madera, algodón, lana, seda, son celulosa, que es polímero de la glucosa. ¿Ves? Todo el mundo usa algodón, ¿no? Pero nadie sabe que es en sí. Entonces, ya, por lo menos ustedes saben que el algodón es un polímero de la demás glucosa. Las proteínas también son polímeros formados por monómeros. ¿Y quiénes son los monómeros? Los aminoácidos. Los ácidos nucleicos, ADN, ARN, también son polímeros. Ahí tenemos celulosa, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Esos son los polímeros naturales. También tenemos polímeros de adición. En esta parte, lo que puede venir es que cómo se genera o cuándo se tiene un polímero de adición. Entonces, los monómeros se van a unir entre sí y de manera que van a formar un producto llamado polímeros de adición. Tiene todos los átomos de los monómeros que son los iniciales. Entonces tenemos el polímero llamado polietileno. Eso es lo que se emplea en la elaboración de bolsas de plástico, botellas, juguetes, aislantes térmicos. El polipropileno en alfombras y botellas. Poliestireno en la elaboración de muebles, aislantes de espuma plástica, vasos y juguetes. PVC o cloroporvinilo. Eso se utiliza en la elaboración de botellas plásticas, los tubos para el agua y desagüe, ¿no? Que son muy conocidos. Los extras de vinílico para pisos. También tenemos el cloro de polivinilén, que se utiliza para la envoltura de alimentos, o sea, lo que llaman papel film. El politetrafluoruro de etileno o teflón. Eso es para recubrir como adherente los utensilios de cocina. También tenemos polímeros de condensación. Son compuestos cuya formación, una parte de la molécula del monómero no se incorpora al polímero final y se expulsa como molécula de agua, amoníaco, etc. Algunos polímeros de condensación, dacrón, baquelita, nylon, rayón, policarbonato, poliuretano, fibra de vidrio, silicona. Muchos hacemos uso de esta casaca, ¿no? Ahora, cuando ponemos ese tipo de casaca, abriga bastante, claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos es plástico, no, es un plástico, ¿no? Puede ser rayón, puede ser dacrón. También la ropa que usamos es plástica realmente, ¿no? Es polímero. Por eso cuando pone la plancha muy caliente, se recoge, ¿no? Como que se contrae. ¿Ves? Y si dejas ahí la plancha, vas a ver que después te queda un hueco, ¿no? Entonces, el acrón va a formar acá el llamado este tipo de casacas. ¿Ves? Estos son aceitos que vamos viendo en ciertos lugares, fibra y vidrio, ¿no? Por ejemplo, una tabla, es por un policarbonato, que no se rompe, ojo. Ahí se usa como en la ventana, ¿no? Por más que voltees hasta con martillo, no se rompe. cuando es policarbonato. Las tablas para este deporte en el mar es de fibervidrio, ¿no? Y ahora tenemos los plasmas, ¿no? Estos plasmas, ahí lo que estás observando es una lámpara de plasma. Profe, pero ese plasma que está en el sol, no. El mínimo común es 30 entre 5 o 6. Casi todos en casa tienen el tubo fluorescente. 30 entre 6, 5. Un plasma artificial. Y 30 entre 10, 3. Una lámpara de plasma. Hace 2 años, en esos. Al otro lado, 6. Productos, gente electrónicos, ¿no? 12x menos 22. Ahora es que es colmo. Menos 15. Ahí había esa lámpara de plasma, ¿no? Sexta. Como ve de noche. Y la luz depende del elemento que está ahí, ¿no? Como el plasma. Entonces, 6x. La pregunta, como en la menos 60. La definición de plasma fue 5x menos 40. Menos 3x más 15. Igual a 10x menos. No tiene que ser muy grande. Si el tamaño de la ver, de plasma es suficientemente extensa. O sea que el plasma en otra forma es masa o materia altamente ionizada. Lo que conocemos 185. Es el plasma que está formado el universo, ¿no? En casi un 90 por 100. Entonces, es el plasma de hidrógeno. 6x más 5x, 11x menos 3x. Puede decir el plasma. 8x. Aproximado de un 90%. Menos 100, menos 85. Ahora dije, ¿no? Al final vas a ver lo que son los plasmas. 10x menos 185. El 185 pasa a sumar. Es plasma, repito, de hidrógeno. 100 es igual a 2x. X es igual a 50. Altas temperaturas. ¿Está bien? El plasma se diferencia de un gas debido a que hay portadores libres de carga en el primero. O sea, en el plasma, se hemos dicho que el plasma de hidrógeno se genera cuando los gases del elemento hidrógeno se encuentran a temperaturas superiores a los 10.000 grados Celsius para que se genere el plasma, ¿no? Entonces los átomos de hidrógeno van a perder electrones. Y como son átomos, quedan con carga positiva y queda ahí una mezcla, ¿no?, de electrones que ya están libres y tenemos también los iones de hidrógeno que se han formado, pero es alta temperatura. Simplificamos todo lo que se pueda simplificar, ¿está bien? Este material que C3 con S3, ¿no?, porque son 10.000 grados Celsius, ¿no?, y conduce, multiplicamos en aspa, electricidad con gran facilidad. 8x más 8 es igual a, pero el hombre, 15x desafiando la naturaleza, menos 90, también ha podido tener plasmas. 7x no es igual a 98, como el sol, pero sí a, ¿cuánto vale x? Bastante bajas, y eso lo utiliza hoy en día de mucha otra manera. El hecho que el plasma es formado de carga, 14. Porque hay cationes que se forman a alta temperatura y hay electrones. Por lo tanto, el plasma es conductivo de electricidad y reacciona fuertemente a la acción de campos electromagnéticos. O sea, hay una gran atracción cuando se hace uso del campo electromagnético. Desde fuera, el plasma se comporta como si fuese un fluido sin carga, o sea, como un líquido o como un gas. Ahí tenemos el plasma de hidrógeno que se genera en el sol. ¿Cuáles son las características que deben tener los plasmas? Primero, que producen su propia radiación electromagnética. Luego, tienen partículas positivas y negativas. Una tercera característica es que puede conducir la corriente eléctrica. también responden a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos externos. ¿Dónde está? Produce sus propios campos eléctricos y magnéticos. ¿Dónde encontramos plasma? El plasma, sin embargo, algunos actores también entienden una parte de la ionósfera, lo cual refleja las ondas de radio y permite la comunicación por radio a través de la reflexión en la ionósfera, que es plasma. El plasma se encuentra también en los cinturones radiantes de Van Halen, el viento solar, una corriente ininterrumpida de partículas desde el Sol, dentro del cual también se encuentra la Tierra, que también va a tener un plasma, ¿no? El plasma se encuentra en los núcleos y atmósferas de las estrellas, el núcleo de nuestra galaxia, las nebulosas y la mayoría de objetos del universo. En la Tierra también encontramos los rayos, que se generan en diferentes escalas eléctricas. El plasma también creado artificialmente es investigado en el laboratorio, para saber acá. Tenemos el medio interestelar, las auroras boreales, que son también plasma, las nebulosas, la suma de raíces, la erupción solar, el relámpago también plasma, la reacción de fusión también genera plasma, el sol menos B también se genera plasma. Tenemos menos B, ¿cómo clasificamos? Sobre A. Tenemos acá el plasma común. No. Y como las raíces son simétricas, se generan debido a que las capas electrónicas de los átomos son parcialmente deterioradas. Cero a una alta es igual a presión y temperatura. Menos. Y en este tipo de plasma, los electrónicos son los responsables de las sobre N menos 2 matemáticas de la sustancia en cuestión. ¿Ves? En este caso, ese rayo. Eso que está dividiendo pasa multiplicando. Está formado por un plasma. 0 es igual a menos 3 más n. N vale 3. A altas temperaturas o presiones, los mismos núcleos atómicos son despedazados. La materia va a estar formada por una mezcla de producto de raíces. Los plasmas nucleónicos se manifestaron. C sobre A. O se manifestaron a los 10 a la menos 5 segundos después. Pero de cuidado, este 1 hay que pasarlo al otro lado. Ah, claro, no, primero protones y neutrones. Eso según la señal del Big Bang. C sobre A. Y encontramos también que este tipo de plasma están también en las capas exteriores de las estrellas llamadas supernova. Y aquí tenemos el plasma de nucleones. Como las raíces son recíprocas, se tiende en los núcleos. El producto vale 1. Donde esos núcleos son despedazados por las altas temperaturas y presiones. Pero tenemos el plasma de N menos 2 pasa a multiplicar. Recordar que cuando empezamos el curso, hágame recordar, pues, N igual a menos 1. Básico o del intermedio nomás. Ah, ya. Bueno, yo no sé si a ti te explicaron. ¿Qué dices en el básico tú? La raíz de la ecuación son. Ya. Una raíz es menos 1. Ah, ya, con Edison. Todo bien. X es igual a menos 1. Reemplazas. Yo cuando analizo la edición de la materia, ya todos pasamos obviamente a partículas subatómicas, mediante la fisión nuclear. Y tenemos protón, neutrón, pero como también sabemos, algunas partículas subatómicas, de acuerdo, algunas partículas subatómicas tienen cuarcas, los protones y los neutrones. Menos 1 al cuadrado 1 por n menos 2 es una cuestión cuántica, es n menos 2. Sabemos que los menos 3 más n de los protones y los neutrones, más 2 n igual a 1. Conocemos, de ahí, muchachos. ¿Cuánto una vale cosa, N? ¿No? Llamada quas. ¿Sí? No. Lugón. 3 medios. ¿Hicieron referencia a ello o no? ¿Qué nos pide? La suma de todos los valores. La división de la materia. Al sumar, ¿sale o no sale 7 medios? A ver. ¿Está bien? Ya, gordito, ya voy a ubicar eso para que entienda lo que quiero decir. Está relacionado con esto, ¿ya? Ya le ayudó, Pablo. Ah, eso sí. A ver, háblase, observa la pantalla. Se sale por aquí. División de la materia, ¿no? Sí. Ya. Rápidamente, ¿no? Partimos del cuerpo, proceso mecánico, partículas, a partir de se dividen, proceso físico, moléculas, la molécula, proceso químico, átomos, átomos se dividen, proceso nuclear. Tipo de fisión nuclear, tenemos las partículas atómicas. Y nosotros sabemos que protones y neutrones tienen los llamados quarks. Pero para obtener el quark, tendría que ingresar o hacer uso de un proceso cuántico, el cual está en interrogación. A ese proceso cuántico. Mínimo. Para obtener el quark, ¿no? El momento individual al quark, eso sería. ¿No? No sea menos de. No sé. El plasma. No. Gracias. Bien. Pero ahora vamos al otro punto, ¿no? A por B menos A más B. El A más B se va. Puta madre. ¿Qué raro, Ana? A más B por X más C y se acuerda. Menos que a B. Lo mencionan de ese momento, ¿no? Que ordenando, me queda x al cuadrado, pensamos este D por x, más a B. Y ahí hacemos aspa. Que existe cuando la temperatura o la densidad son muy altas. Se pide que ese estado consiste en quarks asintotáticamente libres y gluones. Que son varios los componentes básicos de la materia. La factorización sería x más a por x más b igual a 0. X igual a menos a o equivale a menos b. El conjunto solución, llaves, menos a, menos b. ¿De acuerdo? O sea, los quarks igual a un gluón. Eso es lo que se postula, se dice. Pero hasta este momento todavía no se ha podido. Se especula en otras palabras, ¿no? Así que si algún día salió de esto, ya podemos ir. Todavía tenemos los armas artificiales. Ahí está el grupo al espacio, volando. ¿Ah? Ya, ahí tiene su plasma artificial, ¿ves? Años atrás nomás se habla de plasma de hidrógeno. Hoy ya tenemos televisores a plasma también, ¿no? Que fueron los primeros que llegaron al Perú. Ahí ya se terminó la era de los tremendos aparatos, ¿no? El más grande que se tuvo así, en forma de cajón, fue de 29 pulgadas, ¿no? Y ahí ingresaron ya pantalla plana, ¿no? Recuerdo que cuánto costaba un televisor de plasma en ese tiempo, más de 17.000 soles, que por uso de la tecnología, pues, ¿no? Pues ahora cae más barato, ¿no? De más barata y de mejor tecnología. Bueno, esos planos artificiales de encuentro de los tubos fluorescentes, la materia expulsada en la propulsión de cohetes. A eso está la imagen ahí, ¿no? El cohete de forma requiere ser una fuerza que lo haga ascender. Esa es la propulsión, esa es la plasma, ¿no? Esa llama está a millones de temperaturas. La región también que rodea el cubo térmico de una nave espacial, para evitar que cuando se fricciona el central de la atmósfera se incendie, ¿no? El interior de un reactor de fusión, las descargas eléctricas de industrial. Y de un solo elemento, eso quiere decir que las dos raíces son iguales. Y si las dos raíces son iguales, el discriminante es igual a cero. Calculamos el discriminante. B al cuadrado menos 4 veces A por C. Espaciales y astrofísicos, las estrellas, los vientos solares, el medio interplanetario. Es la materia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? El medio interestelar. Cero es igual. El exponente hace que el negativo desaparezca. Y C por 3. Son plasmas espaciales. 48K. 3, 2K más 6 al cuadrado es 4K cuadrado, 24K más 36 menos 48K estamos de acuerdo. Plasma se encuentra en la ionófera. La radiación del aire es 4K cuadrado. La radiación del sol. Menos 24K más 36. En el sol, ¿no? Aplicaciones de plasma. Saco cuarta. En base de plasma. Ahorradores de energía. ¿Sí? El plasmatrón. Y ahí podemos hacer esto. Preparar pozos. KK. Menos 3 menos 3. Se puede fabricar en base al plasma rectificadores de corriente eléctrica, estabilizadores de tensión. 0 es igual a K menos 3, K menos 3. Generadores de alta frecuencia. Igual a 0 cada factor. O también se utiliza en las centrales. K igual a 3. Generadores especiales. Entonces, si me piden calcular K, la respuesta sería 3. ¿De acuerdo? En la industria minera, el chorro de plasma de la industria se utiliza en la industria metálica para cortar metales. Y ahora tenemos los llamados superconductores. Y aquí tenemos que hablar de la llamada superconductividad. Entonces, de una manera u otra se ha hablado esto en propiedad de los metales, ¿no? En cualquier metal es todo metal igual conductor de la electricidad, ¿ya? Pero te decía que cuando aumentaba la temperatura, el metal perdía esta propiedad. Pero cuando los metales se enfriaban hasta una temperatura de aproximadamente 4 Kelvin, hubo comportamiento es de un superconductor, o sea que la corriente fluye con gran facilidad. Entonces, los metales a temperaturas cercanas al cero absoluto va a ser superconductores. Bien, igual los semimetales, ¿no? Se le eleva la temperatura y adquiere el comportamiento de superconductor, o sea, tiene con facilidad la transmisión de la electricidad. Y sobre todo, va a haber un mayor rendimiento, ¿no? Por eso dice, una cosa es la conductividad y otra es la superconductividad. Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que puede ser ciertos materiales de producir, no, sino de conducir corriente eléctrica con resistencia y por energía, nulas, en determinadas condiciones. Si hay, no hay resistencia y por lo tanto no hay pérdida de energía, son nulas. La resistencia eléctrica de un conductor metálico disminuye gradualmente a medida que la temperatura se reduce. Sin embargo, en los conductores ordinarios, como es el de cobre y la plata, las impurezas y otros defectos producen un valor límite, incluso cerca del cero absoluto. Una muestra de cobre muestra una resistencia no nula. Propiedades elementales. El B pasa a restar. La mayoría de las propiedades físicas de los superconductores van a variar de un material a otro. Todo me queda cuadrado menos B cero. O sea, entre X menos A sobre B sobre A más B. Eso es igual a la existencia de esta propiedad es A menos B. Implica que la superconductividad es una fase termodinámica. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Que son independientes. Entonces me queda A cuadrado menos B entre X menos A sobre B es igual a más B por A menos B es una diferencia cuadrada. Se va el A cuadrado y me queda menos B entre X menos A sobre B es igual a menos B cuadrado. Una corriente crítica ni un campo magnético crítico para este menos el estado superconductor. La propiedad más sobresaliente que tiene que puede ser cualquier número, pero ninguno es cero, a eso se refiere. Lo cierto es que no podemos decir que se trata de un material de conductividad infinita, ya que ese tipo de material por sí solo no tiene B sentido termodinámico. Entre X menos A sobre B es igual a B cuadrado. Es perfectamente diamagnético. Esto hace que no se va una B que penetre el campo, lo que se conoce como el efecto Meissner. Me queda B. Entonces, ¿qué importancia tiene este efecto Meissner que se genera en los superconductores? Eso que está dividiendo pasa multiplicando BX menos A. Se permite la 1 más A es igual a BX. Sobre un superconductor. ¿Cuánto vale X? 1 más A entre B. Bien. Muy bien, chicos. Si al toque. Se trabaja debajo de su temperatura crítica, mientras que el campo magnético rodea, no penetra al superconductor. El imán produce corriente en el superconductor. Esa corriente genera una fuerza que hace que los dos materiales se rechacen. Ahora, si se puede ver como el imán es levitado sobre el conductor. ¿Ya, chicos? Esta es la demostración, ¿no? Sí, William. Te digo lo que vas a hacer. Usa la fórmula para hallar la ecuación, nada más. Eso es lo único que tienes que hacer. Y lo demás es interpretación. Muy bien, chicos. Ahí nos quedamos. Nos estamos viendo la próxima semana. No se olviden de entrar a las 10 de la... Perdón, en la noche para que vean el material de la semana. ¿De acuerdo? Hasta luego, muchachos. Cuídense. Que les vaya bien. En tu casa. Con tranquilidad. Para que estés... Para contestar adecuadamente las preguntas de todo lo que estamos haciendo. Aplicaciones de superconductores. Usan las bobinas de equipo de RMN, que significa resonancia magnética nuclear, que ustedes lo conocen por también de esa manera, ¿no? Puesto como ley sobre el fútbol, cuando pega cualquier deportista o atleta, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? Ah, aquí estoy. Sí. Lesiona, lo primero que hacen es tapar una resonancia magnética nuclear, y aunque te permite tener, observar los tejidos también blandos. Cuando los rayos X, ves lo blando, pero no ves lo duro, ya que el rayo X no puede atravesar. Pero aquí sí, un examen de resonancia magnética nuclear es más completo. Obviamente que es costoso, pero más completo. Y ahí muchas veces no puedo que en otros sitios hacen ya en 4D, o sea, no solamente externo, sino al interior, y pueden encontrar ciertas afecciones que están en capas más internas, ¿no? Entonces, para ello, el paciente se recuesta en una camilla que debe introducir dentro de un imán, que es como está como una bóveda, ¿no? Ahí está el paciente en la camilla. Esa bobina superconductora produce campos magnéticos intensos y muy estables, lo cual se va a reflejar en la calidad, aunque resulta en las imágenes. Bien, ahora tenemos también el uso de transformadores, ya que va a tener una menor contaminación ambiental. Esto va a ser porque hay un enfriado en el ciclo, ¿no? También tenemos limitadores de falla y corriente, protege líneas de transmisión, cables y equipamiento de picos de corriente producidos por eventuales cortocircuitos, tormentas eléctricas, fluctuaciones en línea. Eso se puede generar. Y acá viene su gran aplicación, ¿no? Tanto como superconductor, viene una aplicación del efecto Maynard, ¿no? Entonces, en Japón es donde existen estos trenes llamados trenes bala o de levitación, ¿no? Que han logrado desarrollar hasta más de 1000 kilómetros por hora, ¿no? 5000 kilómetros por hora. Es de velocidad. La actividad magnética se presenta cuando se van a enfrentar dos campos magnéticos de polaridades iguales. Pues para que levitar tiene que haber rechazo. A su vez presenta una tercera fuerza, que era de gravitación. Si se prende un imán con su polaridad norte y encima de otro imán también de polaridad norte, entre los dos imanes se repelen entre sí. Pero estar uno encima del otro, el que se encuentra arriba experimenta la fuerza gravitacional hacia abajo y la fuerza magnética hacia arriba. Estas dos fuerzas van a actuar sobre el mismo cuerpo y van a provocar, como se indica ahí, un equilibrio entre el cuerpo que sube y el que cae, ¿no? En este caso el imán. Pero ese imán no cae, pues tampoco sube por la fuerza magnética. Entonces el imán va a estar como suspendido, ahí está justamente la levitación, ¿no? Va a estar como suspendido. Y esa suspensión se denomina levitación. El término magnético se origina por la presencia de los campos magnéticos del imán. En eso se emplea el efecto Maynard, ¿no? A ver, estos trenes ya hace muchos años funcionan en Japón, ¿ya? ¿Y cómo son esos trenes? Anticuados, defectuosos, todo eso, ¿no? O sea, compramos lo que en otros países dejan de lado, ¿no? Pero el problema es que compramos a precio de como si fuese productos altamente tecnológicos, ¿no? Son tecnologías bastante incipientes, ¿no? Y ahora tenemos corrosión. A ver, un ratito. Ya estamos en la diapositiva número 138. Y tenemos que ir hasta las Un poquito más de su tiempo para terminar este tema de una vez.